Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hablemos sobre terapia. Este espacio lo vamos a compartir junto a Mar Palao, así que bienvenidos, bienvenidas a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para hacer un poco de conductora del encuentro que vamos a estar tratando con nuestra especialista, a la que ya recibimos en nuestras pantallas. Vamos a conocerla. Hola Mar, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, encantada de estar aquí. Muchas gracias por ofrecerme este espacio. Bueno, el placer es nuestro de poder tratar contigo este tema tan bonito y tan importante, ¿no? ¿Cuánto estigma y cuánto tabú hay sobre la terapia todavía a día de hoy? Ya sea desde la terapia integral, la terapia holística, la terapia directamente psicológica, ¿no? Cualquier tipo de terapia todavía hay mucha gente que siente la barrera, ¿no? De decir, yo no la necesito. Así que hoy precisamente vamos a hablar de las diferentes opciones de las que disponemos, de cuál sería la mejor opción según qué tipo de situación estemos atravesando. Y sobre todo vamos a hablar con nuestra especialista experimentadísima en terapia, Mar Palao. Pues vamos a hablar un poquito, Mar, sobre ti, vamos a conocerte en un inicio, ¿no? De cómo llegas tú a este camino holístico, tan personal, que te lleva a integrar en tu vida, ¿no? Todas las terapias diferentes que a día de hoy trabajas. Bueno, pues yo empiezo en el año 86, más o menos, empiezo en el mundo de las terapias estudiando naturopatía. Y cuando entro en este mundo veo que es una puerta al infinito porque hay muchísimas técnicas y para abarcar de verdad la problemática de la complejidad que presenta el ser humano nunca sabe suficiente. Entonces pasé por homeopatía, hice osteopatía y bueno, cada vez fui pues abarcando un campo un poquito más grande y bueno, en el año 2012 me introduje en la bioneuroemoción y ahí estoy trabajando en este compendio de terapias que, como bien dices, siempre ha estado un poquito estigmatizado el tema, pero yo creo que bueno, para bien, ahora mismo se está abriendo, la gente se está abriendo mucho a las terapias. Entiende la necesidad de comprenderse a sí mismo y como llevo muchos años yo he visto la evolución de que temas que hace 15, 20 años ni se sacaban a la luz prácticamente o había muy pocas personas que pedían ayuda, ahora se está naturalizando, para bien se está naturalizando el mundo de las terapias y mucha gente pide ayuda y pide consultas. Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, Mar, en que las redes sociales, ¿no? Y el acceso a la comunicación, a la información, está haciendo que cada vez más personas dejen de verlo como algo negativo, ¿no? Como se ha podido ver en el pasado y que se empiece a ver como lo que realmente es, como una posibilidad de sanar cualquiera de los tres cuerpos, el físico, el mental o el espiritual, ¿no? Porque son diferentes las heridas en cada uno de ellos. Me encantaría que pudiéramos hablar de cada uno de los cuerpos y de cómo identificar cuál es la sanación que podríamos aplicar a cada uno de ellos, porque claro, no es lo mismo tener que sanar el espíritu que tener que sanar pues una herida que nos hacemos en el brazo, ¿no? No tiene nada que ver. Totalmente, es así. Mira, lo primero que me gustaría hacer hincapié es que deberíamos ser conscientes que a pesar de que lo que tenemos como inmediato es el cuerpo físico, que es la materia y es lo que vemos, es la parte más pequeña de nuestros tres cuerpos, de los cuerpos que componen este cuerpo, este avatar, ¿no? Que es el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Y además por este orden de importancia. Cuando el cuerpo físico somatiza un conflicto, tiene la somatización de un problema, un desequilibrio, es porque el cuerpo mental y el cuerpo emocional ya están muy desequilibrados, ya están en incoherencia. El último en expresar este desequilibrio es el cuerpo físico, que generalmente es el único que atendemos. Pero es muy importante entender que para que el cuerpo físico esté saludable, tiene que haber coherencia en los tres cuerpos. Parece que nuestro cuerpo emocional y mental no tienen influencia sobre lo que nos pasa, pero fíjate que cuando el cuerpo mental, nuestro sistema de pensamiento está en negativo, está en un bucle destructivo, se desencadenan unas emociones. Y esas emociones no es nada sutil. Esas emociones se manifiestan en sustancias químicas que se descargan en nuestro organismo. Una persona que está con un sistema de pensamiento, con pensamientos negativos en el miedo, está generando sustancias como la adrenalina, la noradrenalina. Esto influyen directamente sobre nuestro cuerpo y enferman nuestro cuerpo. Mientras que una mente que está en positivo, que está con alegría, con emociones positivas, pues genera sustancias como la endorfina, la dopamina, está feliz y su cuerpo está en equilibrio. De ahí la importancia que tenemos que prestar atención a nuestro sistema de pensamiento, porque de ahí se desencadena la salud o se desencadena la enfermedad o el síntoma. ¿Cuál crees tú que es el detonante, ¿no? Digamos, de que una persona enferme, cualquiera de los cuerpos en los que podemos enfermar, ¿no? Y que luego se produzca esa sintomatología. Es decir, ¿qué nos puede llevar a ese proceso de desequilibrio para que nosotros lleguemos a desequilibrarnos a nivel de salud, ya física, ¿no? Como estamos hablando. Pues mira, el desequilibrio físico, la enfermedad, siempre tiene una información. Y esa información nos dice dónde está el conflicto. Realmente, el que un cuerpo físico enferme es el producto de una incoherencia en el ser. Vivir en incoherencia, pensar de una forma, sentir de otra y actuar de otra, y esto alargarlo en el tiempo, produce un desajuste en nuestros cuerpos y provoca la enfermedad. La enfermedad la tenemos que... A mí no me gusta llamarla enfermedad porque tiene mucha carga emocional. Digamos que este desequilibrio, este síntoma físico, nos está dando una información que tenemos que atender, porque nos está hablando de las incoherencias que hay en nuestra vida. Y es ahí donde se genera la enfermedad, donde se genera esa distorsión del equilibrio, porque el cuerpo humano está hecho para estar sano, está diseñado para sanar. Entonces, estos desequilibrios se producen por una incoherencia en nuestra vida que no hemos atendido durante un tiempo. Claro, cuando tratamos o descubrimos, ¿no? que ya tenemos esa sintomatología o que nos está pasando algo a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual y ya tratamos de buscar la solución, ¿no? Porque el primer paso siempre es cómo identificar, aceptar ese problema y que lo estamos padeciendo, ¿no? Tenemos un amplio abanico enorme de diferentes terapias, de diferentes opciones que precisamente pues pueden servirnos para sanar, pero no todas son aptas para todo o para sanar todo lo que nos esté pasando en el momento. Entonces me gustaría, si te parece, Mar, que presentemos algunas de las terapias que tú puedes tratar y que has podido tratar para aprender a identificar qué trata cada una, ¿no? Dónde va cada una, a qué parte, a la emoción, al espíritu, a la mente, al cuerpo, a todo aquello, y que así también nuestra audiencia pues pueda identificar un poquito o pueda orientarse un poquito hacia dónde debe acudir, ¿no? Si están sintiendo que realmente hay algo desequilibrado en ellos. Pues mira, Laura, yo siempre invito a la persona a que se conozca un poquito antes de empezar a emprender un camino de terapias, que conozca lo que hay y que vea con qué resuena más, porque realmente hoy hay una infinidad de terapias y no todas valen para todo el mundo. Por ejemplo, yo soy muy, muy partidaria de terapias humanistas, porque considero que son realmente evolutivas y que te ayudan a solucionar el problema y a conocerte mejor. Pero hay personas, yo he visto y trabajo con personas que no les gusta profundizar en las emociones y abrirse emocionalmente al terapeuta. Entonces prefieren, pues son soluciones más del campo del cognitivo conductual, que te van dando unas pautas para que tu mente sea funcional, te van dando unos tips para corregir tus pensamientos negativos y ahí te puedes mover bien. El tema es que muy probablemente cuando vuelvas a tener una crisis, si tienes un problema que normalmente es inconsciente, va a volver la crisis y esto va a tener muchas recidivas. A mí me gusta la terapia evolutiva, la terapia humanista, porque ataca a la raíz del problema, busca la naturaleza del conflicto y el origen del conflicto. Y esto ayuda mucho a poner orden en el inconsciente, que es donde se genera ese problema desconocido que no sabes cómo afrontar. Se genera debido a una creencia que se ha establecido ahí desde la infancia, debido a una vivencia que has tenido y ha creado un trauma, pues se genera un conflicto que luego acaba saliendo en otras etapas de la vida y acaba un poco dirigiendo tu vida de alguna manera. Por ejemplo, cuando yo trato conflictos de pareja y cuando dice una persona que esto es muy frecuente y muy recurrente, es que mi pareja no me hace caso, no me atiende. Tenemos que llegar a poner orden en ese inconsciente, a ver en qué momento de la vida se ha instalado y se ha instalado esa creencia y de qué naturaleza es, porque puede ser naturaleza de abandono, puede ser de naturaleza de diversas naturalezas. Es muy importante porque cuando la persona consigue conectar con el conflicto y comprender cómo se ha creado, lo trasciende. Entonces, los cambios que se dan en este tipo de terapias, en la terapia humanista, son más profundos y modifican el inconsciente, modifican de alguna manera, llegan a comprender cómo se han creado y a tomar conciencia de para qué están ahí. Porque también es muy importante tener en cuenta que cada conflicto que se nos plantea, pues entraña una herramienta para nosotros de superación. Si consigues desvelar la información que ese conflicto lleva, si consigues averiguar lo que te está diciendo, tienes una herramienta de vida, de superación y de evolución. Por eso esta terapia es la que a mí me resulta más cómoda y más efectiva porque hace cambios profundos. Luego también está el psicoanálisis, que bueno, invita a hablar, a exponer cuál es tu problema, pero también se alarga en el tiempo y no siempre saber cuál es el problema evita que vuelva a pasar, porque el detonante no se ha descubierto. El detonante de un conflicto está en el inconsciente y hay que llegar ahí. Claro, si no se vuelve un patrón repetitivo y limitante, ¿no? Me imagino. Exactamente, exactamente. Se convierte en una creencia limitante que no te permite avanzar, porque son tips inconscientes que marcan tu vida y marcan la forma que tienes de actuar de forma inconsciente, pero marcan tu vida. Cuando hablabas de esa historia de superación, ¿no? Que puede suponer el acudir a terapia, el sanar cualquier tipo de dolencia que se dé en nosotros, para ti, ¿cuál sería el proceso evolutivo, ¿no? O por lo menos desde tu experiencia como especialista, ¿cuándo consideras que una persona ya ha alcanzado ese nivel de evolución? Pues para alcanzar ese nivel de evolución y llegar a conocerte, tienes que de verdad tener predisposición. A veces reconozco que no es fácil, pero sí que es muy gratificante. Una persona tiene que estar dispuesta a reinterpretar su historia, porque todos tenemos una historia que nos contamos de cómo hemos vivido, lo que nos ha pasado y hemos creado un personaje, ¿no? Y nos identificamos con él. Entonces, si realmente quieres una evolución, tienes que estar dispuesto a reinterpretar la historia, a salir del victimismo, de aquello que consideras que te hizo sentir mal, aquello que consideras que te hizo sentir víctima de una situación. Tienes que abandonar este estado de victimismo. Vincularte con el momento del trauma. Tampoco es, muchas personas prefieren pues estar, no mirar el momento del trauma. Cuando realmente, cuando lo miras, es cuando realmente puedes reinterpretar tu historia y puedes comprender que lo que pasó puede ser una interpretación que tú tengas hecha en tu mente, tengas diseñada en tu mente. Solamente puedes reinterpretar lo que ha pasado cuando vuelves a enfrentarte a ello. Y también estar dispuesto a soltar esas creencias que te limitan y a las que te aferras porque de alguna forma crees que eso eres tú. En definitiva, yo pienso que cuando de verdad tenemos una intención de evolucionar y de afrontar nuestras limitaciones, tenemos que estar dispuestos a morir a lo que somos para poder ser eso nuevo, ese potencial nuevo que hay en nosotros y que está latente, pero quizá dormido, ¿no? Y afrontar la vida de otra forma, afrontar tu conflicto de otra forma e incluso ver tu propia vida desde otro ángulo. Ahí Completamente de está la acuerdo. verdadera evolución. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que dentro de ese trabajo introspectivo, ¿no? Es darle entierro a ese difunto y bueno, entender que una parte de nosotros muere, ¿no? Con aquello que sanamos también y una parte nace, ¿no? Así que es una posibilidad de crecimiento, ¿no? En todos los sentidos y bueno, me encanta que podamos transmitir este mensaje desde Mindalia Televisión. Vamos a concluir la entrevista porque estamos ya en los minutos finales, hablando un poco bueno, de tu propio proceso a día de hoy, de cómo te experimentas, ¿no? De cara a ayudar a otras personas, de cómo puedes aportar al mundo, ¿no? De esta forma de terapia de la que hablas con tanto amor y que podemos notar, ¿no? A través de tus palabras. Gracias. Pues mira, sabes que pienso que cuando nos dedicamos toda una vida a la búsqueda de las terapias y a la búsqueda de mejorar como personas, como de mejorar nuestra interpretación de la vida, de superarnos a nosotros mismos, pienso que siempre esta búsqueda es algo interno y personal. Yo he empezado, sobre todo con las terapias más psicológicas y a nivel de alma, como herramientas para mí misma, por una necesidad personal. Y eso se ha convertido con el tiempo en una pasión y lo he podido aplicar en mis consultas y atender a la gente. Pero creo que las personas que nos dedicamos a este mundo es una forma de sanarnos a nosotros mismos, sanando a los demás. Esa ha sido mi experiencia y sí, por supuesto, miro hacia atrás y hay un cambio total, total de la interpretación de la vida, de la gente, del mundo, porque creo también que no puedes enseñar nada ni llevar a nadie a un sitio en el que tú no has estado, ¿no? Entonces, el conocerme y el profundizar e indagar en mí, pues me ha ayudado también a poder compartir esto con las personas. ¿Consideras, Mar, que has podido cumplir con tu propósito establecido, con tu propósito de vida? Yo pienso que esto es una labor interminable. Pero sí que, esto lo digo mucho cuando hago charlas, el propósito de vida está el primordial, el primigenio en conocerte, en saber quién eres y saber de tu potencial, qué haces aquí y que cada situación conflictiva que se te da en la vida tiene una razón de ser y tiene un mensaje y una información para ti. Cuando vas desgranando todo esto, estás cumpliendo con tu propósito personal. Y cuando ya hemos conseguido un nivel de satisfacción y de creación y de recreación personal e íntima, cuando hemos conectado con nosotros, es cuando podemos empezar a trasladar ese propósito a los demás. Como que hasta que no tengamos el vaso lleno de autoconocimiento, difícilmente podemos transmitir algo, ¿no? Sí que creo que estoy en mi propósito, estoy en mi misión, pero bueno, también creo que puedo estar empezando en el camino todos los días, porque esto es inagotable. Pues muchísimas gracias, Mar Palao, por compartir con nosotros tu experiencia, tu camino de vida, tu proceso, que sigas aprendiendo, que sigas ayudando a muchas personas y bueno, que nosotros podamos seguir viéndolo y seguir recibiéndote y escuchándote aquí en el canal siempre que gustes. Yo te voy a pasar la palabra para que seas tú quien pueda despedir y cerrar este encuentro con nuestra audiencia. Yo quiero agradecer a todo el mundo que nos ha acompañado, que nos va a ver de forma temporal más tarde, el estar ahí, el compartir su tiempo con todos nosotros. Y sobre todo, no olvidéis que si estáis en proceso de sanación, esto es un camino largo, no perdáis la paciencia, no perdáis esas ganas, porque todo llega, todo pasa y al final pues todo queda en lo que debe ser y como debe ser. Esas son mis palabras para despedirme. Gracias, Mar. Y ahora te dejo que seas tú quien pueda cerrar el encuentro. Muchas gracias, Laura, por darme esta oportunidad y este espacio. Gracias a Mindalia, que hace una labor preciosa para el desarrollo del ser y el desarrollo de la conciencia. Y quiero dar como último mensaje, quiero poner de manifiesto que somos todos, en esencia, seres divinos, que tenemos una sabiduría interior a la que debemos prestar atención, un poquito más de atención que a todo lo que nos rodea en este momento, porque sí que es verdad que podemos estar siendo sometidos a un bombardeo de información y no podemos permitir que esto nos saque de nuestro centro. Si queremos conseguir bajar el cielo a la tierra y conectar con ello, tenemos que conectar con nuestro interior, que ahí encontraremos la paz y este amor universal que todo lo sana. Gracias.